Dale. Ya. Entonces te estaba presentando el libro El Diario del Che Gay, de mi autoría, que es una especie de bitácora, a lo, igual que la bitácora del Che, ¿no? El Diario del Che en Bolivia, que él escribió, en medio de la guerrilla. Entonces yo hago algo, intento hacer algo parecido, pero con la historia política y militante del movimiento homosexual chileno, y entonces como un diario del Che, pero queer. Y ahí aparece un poco de mi biografía, por qué el Che de los gays, por qué entrecruzar a los gays con el Che, con el comandante Ernesto Guevara, y una serie de entrevistas, fotografías, textos críticos, columnas de opinión que yo escribí, y también otros artículos que personas escribieron sobre de mi trabajo y que en algún minuto se cruzó con el trabajo de Hija de Perra. Yo no era particularmente amigo de él o de ella, a Víctor Hugo. Creo que incluso nos vimos, pero yo no sabía que era Hija de Perra porque se presentaba a veces de civil. No sabía que se llamaba Víctor Hugo, también que se llamaba igual que yo. Que se llama, que le decían Wally, y más la conocí como el personaje, como Hija de Perra. Y ahí pudimos intercambiar ideas en espacios públicos, marchamos también juntas en varias marchas del orgullo. Y la verdad es que un personaje bien, bien atractivo y a su vez provocador, no solo de la institucionalidad y de la escena política y cultural, sino que también fue muy provocadora para los propios homosexuales que teníamos una militancia de izquierda y teníamos cierto respeto, por decirlo así, por figuras icónicas de la izquierda como Salvador Allende o el Museo de la Memoria, o sea, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Me acuerdo particularmente una presentación de un libro que se hizo ahí, creo que de la CUT, de la Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual, donde terminó con una performance de Hija de Perra en el Museo Salvador Allende, que a su vez fue una casa de tortura también en los años 70-80. Entonces, me acuerdo que la performance terminaba con sangre, ¿no? Con una cabeza de chancho y con mucha sangre tirada en el piso. Y después de ese hecho, digamos, las locas más de izquierda, más tal vez un poco más ortodoxa o más conservadora, nos sentimos incómodos con la escena, porque encontrábamos que era muy violento, que en el museo que revive la memoria de Salvador Allende y en el mismo lugar donde se torturó, ahí había era un centro de información, de comunicaciones de un aparato represivo de la dictadura. A todo, incluido a mí, nos pareció muy fuerte no ver sangre, y parece que yo se lo hice ver después que nos fuimos a tomar algo, qué sé yo. Bueno, ella, en vez de preocuparse, se cagó en la risa. Encontró todo muy divertido. No, y después criticó a la izquierda, ¿no? Que calificó como conservadora y de algún modo creo que tenía razón ella, aunque nosotros igual teníamos razones más sentimentales por el comentario que le hacíamos, más sentimentales, simbólicos, pero ella a su vez estaba haciendo su trabajo, porque era romper esquema, cuestionar, ir más allá del límite, y siempre fue así realmente su trabajo. O sea, era un poco más allá de lo establecido, incluso con los que ya estábamos haciendo, los que ya provocamos, ¿no? Entonces ella también provocó al provocador. ¿Cierto, Rosita? Así es. Y hoy, ¿cómo se piensa de la performance de esta, con la revisita hoy? Bueno, encuentro que fue, no sé si, porque tampoco la conocí demasiado, yo compartimos muchas conversaciones, más bien fueron momentos públicos, en espacios públicos. No sé si se... Yo creo que se fue construyendo poco a poco, ¿no? Como, igual como mi propio personaje. O sea, uno no inventa un personaje y ya tiene una noción ideológica, filosófica, no sobre lo que quiere hacer, sino que más bien, creo yo, no sé si me equivoco, la mamá de la hija, que se fue construyendo de a poco, también fue tomando y rescatando y fue armándose, ¿no? Y poco a poco fue haciendo, primero, de un personaje más bien nocturno, de espectáculo, nocturnos provocadores, se fue transformando en una tesis también, en una propuesta más política, más ideológica. Pero me da la impresión de que eso se fue construyendo y en la medida también que se fue relacionando con otras personas, conociéndome a mí, conociendo a otros también que le aportaron a ella una noción, una mirada más política. Porque al principio yo la miraba con cierta crítica, porque consideraba que lo que hacía ella, lo que hacía Irina la Loca, a veces caía en la frivolidad, ¿no? Que tenía demasiada frivolidad y tenía poca política. Pero si lo miramos con el tiempo y lo miramos con distancia, ahora que no está, es posible que esa frivolidad haya sido más bien un envoltorio, digamos, un envoltorio, una pantomima, y que esa supuesta frivolidad tenía internamente y profundamente todo un sentido más político de su accionar. Sí, creo que todavía, pues, los detractores también de hoy todavía me dicen que, pues, es una crítica del trabajo, que es esta frivolidad. Claro, bueno, yo nunca fui detractor, sino a mí siempre no. Siempre me atrajo, pero escuchaba también esta crítica, también me hacía la pregunta, pero consideraba inmensamente atractivo lo que hacía. Mira, acá hay un trabajo, no sé si has tenido acceso a él, de Daniela Capona, que es una actriz estudiosa del teatro, también de la CUT, donde ella hace un paralelo entre el trabajo visual callejero de Hija de Perra y el trabajo que he hecho yo con el chelo que hay. Sí. Entonces ella analiza los dos, a través de un ensayo, analiza los dos personajes. Entonces, por ejemplo, al final dice ella: en este existe una clara sintonía entre las propuestas de ambos trabajos, de Hija de Perra y El Chelo Gay. Las operaciones serían en cierta medida similares a pesar de apelar a estéticas diferentes. Tanto Hija de Perra como El Chelo Gay realizan una operación de politización de la disidencia sexual fuertemente basada en la visibilización de estéticas maricas en el espacio público. En ambos casos, la discursividad convencionalmente contenida en lo verbal se traslada a lo visual. Más aún, se vuelve fácilmente visible en espacios más democráticos y plurales de la calle, como ejemplo de esto. En la resistencia al silencio, tanto verbal como visual, la performance de estos personajes apela a una puesta en acción altamente politizada de los cuerpos y los deseos, contraveniendo a partir de la exhibición pública los modelos de conductas e identificación heteronormativo. O sea que, en el fondo, desde distintos discursos, por decirlo así, ella desde una esquina mucho más irreverente, mucho más insolente, y yo, el chelo de los gays, desde una vereda un poco más institucionalizada, dentro de la izquierda, no por ser, digamos, por apelar a la imagen del propio Yache, comandante, y cruzarlo con lo gay, también tenía una discursividad que apelaba a ese, que apelaba a un segmento más, tal vez menos bizarro, ¿no? sino que más bien simbólico. Sí. Sí. Pero al final de la película eran distintos caminos que llegaban a un mismo objetivo. Destino, que era llevar el discurso político de la disidencia sexual, de la desobediencia sexual a través de la estética, ponerlo en el espacio público como un lugar de exhibición, como un lugar de muestra, como una pantalla, como un contraespejo donde la gente se podía ver y también podía reírse de sí mismo. ¿Qué es para usted la disidencia sexual y cuál es la diferencia con la desobediencia? Bueno, no sé si hay mucha diferencia. Yo creo que funcionan como sinónimo. No, aquí la disidencia sexual se plantea como un espacio de contravencional, digamos, de cuestionamiento a ciertos operativos sexuales, simbólicos, estructurales de la sexualidad que está valorada y que está instalada como un binario, es decir, hombre-mujer, heterosexual, homosexual, donde las parejas que tienen comportamiento y vidas convencionales, heterosexuales, reciben premios y reciben bendiciones, aceptación social. Sin embargo, quienes no comparten o no practican esa convención no reciben ni los premios, ni el aplauso, ni la venia, ni la autorización del sistema convencional, que paralelamente es un sistema capitalista, es un sistema heteronormativo, machista, patriarcal. Entonces lo que hace la disidencia sexual, como la desobediencia también, que funciona como sinónimo, es no necesariamente oponerse, sino que mostrar mostrar otro modo de vivir la sexualidad, de producir conocimiento, de constituir familia, de practicar afectos. Entonces no sé si son entre desobediente y disidente. Me gusta más desobediente, sí. Le gusta más desobediente. Desobediente. Entonces está ese texto y está otro texto que escribí a propósito de la muerte ya de hija de perra y todo lo que implicó morir producto del SIDA, todo el prejuicio también que se movilizó, los temores también de ella, también los temores de sus amigos, de la familia, los temores de la sociedad también, cuando se enfrentan a una muerte, a una enfermedad desconocida, innombrable, que está rodeada de prejuicios y de estigmatizaciones. Entonces fue una performance también, creo que su propia muerte y luchar con Rosita porque se hiciera justicia también con el cobro millonario que estaba haciendo la clínica donde se trató. Este es el texto. Todas somos hijas de perra. Y ahí yo cuento un poco el funeral, cómo se vivió y un poco, digamos, esta tensión que hubo respecto de su muerte. Uh-huh. Y resalto lo que hizo en el último periodo, que se transformó en una educadora contrasexual. Sí. Porque hacía riéndose también, ¿no? Digamos, burlándose y ironizando. Hacían con Irina la Loca, hacían clases de enfermedades venéreas, ¿no? De sífilis, de gonorrea, hablaban con detalle. Sí, enfermedades, obvio. De chancro y todo. Claro, en los espectáculos se reían y digamos, pero era una estrategia para llegar con ese mensaje hacia la población joven, que en este minuto es el segmento de la sociedad que está mucho más afectado y es más vulnerable al VIH. Entonces, ella fue un aporte, fue una educadora sexual. Totalmente. Fue un aporte a la educación, a la visibilidad del VIH, sin ser ella en vida una activista del VIH o reconocerse como una persona viviendo con VIH. Uh-huh. Es. A mí me interesa también el tema del feminismo. ¿Ya? Y cómo el trabajo de Hija de Perra fue recibido por mujeres. Y... Mira, no, yo creo que era que también provocó mucha atención, ¿no? Sí. Primero por reivindicar una ofensa, que es propia, de las mujeres, ¿no? El ser llamada hija de perra es un insulto a las mujeres. Entonces es probable que a un segmento de las feministas no les haya incomodado, digamos, esta exaltación o esta visibilidad del nombre, pero creo que es parte de su provocación también, ¿no? Uh-huh. Hacer visible lo que no se acepta, lo que se esconde, hacer visible también lo más bizarro y lo más ofensivo, y ponerlo a disposición de la comunidad. Uh-huh. Sí. Me parece que la cuestión del feminismo y la recepción de su trabajo por mujeres es como la parte más, una parte compleja. Sí, pero también ve en fotos y en archivos veo que muchas mujeres pues, seguían el trabajo y apoyaban. Ahora, digamos, también en sus proclamas, las conferencias también que ofrecía, era un personaje completamente libertario, que solidarizaba con todas las causas sociales fundamentales, como el derecho a decidir, el derecho al aborto libre y gratuito, porque claro, digamos, no es necesario tener una vagina, digamos, ser mujer biológica para hacer un aporte al feminismo, o ser, digamos, una contribución también al feminismo, ¿no? El feminismo no es una biología, así como las mujeres no son necesariamente mujeres porque nacen mujeres, sino que las mujeres se hacen, al igual también que los hombres, que las homosexualidades también son construcciones culturales. Uh-huh. Y yo creo que ella, desde su lugar de periférico, pero a su vez provocador también, hacía cuestionarse a la propia mujer, al cierto feminismo más conservador. Sí. Así como también hacía cuestionar a la izquierda más conservadora, a los movimientos homosexuales también más oficiales, y que veían en ella un desborde, digamos, un desborde, ¿no? Un punto de fuga que no podían atraparlo, porque tenía su propia lógica que tal vez no era tan lógica, ¿no? Más uh-huh. bien era ilógica. Sí. Y con el tema del queer y pues su crítica de como la llegada de la palabra, pero también de la disciplina colonizó el contexto, pues. No, yo lo comparto completamente. Yo creo que ella no era académica. Ella era invitada a la academia a hablar, digamos, y a escupir su trabajo, su mirada, pero nunca se creyó ni en la teoría queer, porque al igual que nosotros cuando comenzamos en el movimiento de liberación homosexual en los primeros años de los 90, nosotros ya éramos queer sin que llegara Beatriz Preciado o llegaran otras feministas queer, digamos, a decirnos lo que era la teoría queer. Nosotros ya... Nosotros ya éramos queer. Sí, ¿no? Pero no usaban esa palabra. No, porque no existía. Porque no era parte ni de una... ni de un sistema de estudio, uh-huh. ni... Uh-huh. No, y yo creo que más bien hubo una cierta resistencia de parte de performancistas como ella, como el trabajo de nosotros, quienes sí, digamos, adoptaron y asimilaron lo queer como una disciplina, también como un... fueron quienes estaban más cerca del campo universitario, como la coordinadora universitaria de la diversidad sexual, que sí se creyó completamente el cuento del queer, ¿no? Y de hecho todavía ellas se creen como la dueña y señora de lo queer. Como chistoso. Más bien, y ella fue resistente y dudaba de ese... de esa, pues no. Primero esas definiciones también académicas. Ella era contraacadémica. ¿Sí? ¿Piensas? Sí, yo creo que era contraacadémica, completamente. Pero me parece que también soportaba, pues, escribiendo, contribuyendo. Sí, pero lo hacía, leyendo, lo hacía a su modo, po, lo hacía a su modo, pero no en la academia. No era una profesora de la universidad, ella no. Iba a la universidad a intervenir. Intervenir. Sí. De hecho, cuando leía, ella tiraba las hojas, boca. ¿Cierto? Como que las escupía, las botaba. Sí. Yeah. Sí, tenía como. Bueno, y también le ayudó de haber sido licenciada en arte, porque también esto de manejar muchos textos y muchas imágenes y muchas cosas, también yo creo que también influenció esa carrera. No, entre las otras. Sí. Claro, pero digamos, ella cuando, así lo veo yo, digamos, las veces que la vi en espacio universitario, ella los asumía como parodia, digamos, armaba una parodia en torno a eso. Nunca fue una profesora respetable. No el respeto no era parte de su esencia. No. Todo lo contrario. Sí. Pues pensando en los momentos en que ella performó en museos, pues Benjamin Vicuña Mackenna y Salvador Allende, y que después de una vez pues fue como ya no quería más imitarlas, y como fue un poco parado, controversial. Yo me pregunto si usted piensa que, pues, ¿qué se necesita para que el trabajo de hija de Pera sea presentado en un contexto museal? Y si se puede, y si se podría de nuevo presentar en un contexto museal. ¿O cuál es su opinión sobre pues el trabajo, la presentación más explícita de performances, como no, que no es lo que se puede, es lo que entiendo yo, que lo que se hace ahora, lo que estás haciendo tú, lo que estás buscando más bien es presentar una memoria de lo que fue, pero ya su performance fue, digamos, ya ocurrió y de hecho han habido actos y han habido conmemoraciones donde otra gente quiere de algún modo también cruzar muchos límites, pero esos límites ya fueron cruzados, ¿no? Sería difícil, tal vez imposible, como hacer una parodia de la parodia, digamos, una parodia de hija de perra, parodiarla ya a la propia parodia. Lo que sí se puede hacer, y lo que se hace, no solamente con ella, sino con muchos personajes y artistas, performeros, activistas que han tenido una obra, mostrar cierto episodio, cierto fragmento de esa obra, pero la esencia misma, yo creo que se la llevó ella, ¿no? Pues cómo va a recrear lo que, pues lo que puede hacer es visitar registros, ¿no? Visitar registros y hacer una instalación de registros sonoros, de registros visuales, objetos también, pero ya en tanto memoria, ¿no? En tanto memoria, ya su obra fue ella, digamos, fue ella, el trabajo que hizo, y ahora lo que tiene, la responsabilidad que tiene tu señora madre y la fundación, no sé lo que quiera crear, es transformar en eso también en algo más permanente, uh-huh, a través de un libro, de una película, de un documental, para que generaciones más jóvenes no conozcan lo que hizo, lo que ocurrió, lo que hizo, lo que se propuso, lo que dejó inconcluso. Pero un museo jamás va a poder replicar, ¿no?, o asimilar lo que ella hizo, porque era un personaje más bien contravencional, de la calle, de la noche. Un museo solo, digamos, podría citar parte de su obra, pero jamás nunca podría contenerla, porque no creo que no tuvo contención. Sí, de acuerdo. ¿Y usted tiene archivos, las fotos de las manifestaciones, estarían disponibles para ser mostrada en la exposición? Sí, claro. ¿Sí? Me manda un ¿Son correo digitales y ahí... o son imprimidas? Tan digital, o sea, son... Te las puedo mandar por correo y tú tendrías que imprimirla. Uh-huh. ¿Y quién las fue un fotógrafo en particular? Que sí, no, yo te mando los que tienes que pedírsela a los fotógrafos, que son los dueños de la foto. Sí, sí. Pero no creo que haya... Okay. No, pues sí, hicimos un compromiso al iniciar el trabajo. Claro, que nosotros íbamos a hacer solamente entrega los documentos para investigación, para cultura, para mostrar el personaje, para entregar el mensaje, para curaduría, con todo lo que tenga que ver con el entorno artístico, social y cultural. Pero no tenía ninguna limitación, no era para fines de lucro, ni cosas por el estilo, ni reproducirla para venta, ni todas esas cosas. No. Eso quedó establecido con el abogado, entonces eso ya como está bien claro. Sí. Yeah. Y entonces por eso tú tenías fotos muy, muy, muy lindas, las que puse en internet, de repente yo así, me quedo como mirándola así. Claro. Son muy bonitas. No, yo te las puedo, pero tienes que pedírsela ahí a los fotógrafos, que ellos son los dueños de... Claro, yo autorizo el uso de mi imagen, sí, claro, pero sí, la obra, el objeto es de ellos. Sí. Sí. Pero tú también tienes registros tuyos. Pero si no son míos, porque tendría que sacarla yo. Yo te digo sí, porque ya, bueno. Pero has tomado tú también con tu celular a veces unas fotos muy malas. Yo te cuento nomás porque las edito. Pero también, pero nosotros también, si yo te tengo y te conté que estuvimos acá con la... Con el Jorge Cristaldo, apareciste en muchas marchas con los chiquillos, varios. ¿Sí? Sí, pues muy linda, con tus trajes, con tu maquillaje, con tu rush y todas esas cosas. Sí, y lo que es interesante es también que los dos personajes están juntos en esta foto y da contexto sobre como quién más hacía trabajo al lado de Hija de Perra. Claro, el mensaje de cada uno y la estructura que tiene cada una de las disciplinas, porque en verdad iban por distinto carril, pero a un mismo punto, digamos, por decirlo. Claro. Eso está el libro también, si lo quieres comprar. ¿Dónde está el lo tienen en Metales Pesados? Sí, no creo, porque está agotado. ¿Ah? Nosotros mismos lo vendemos. ¿No estaba en Metales Pesados? Está agotado. No, porque se agotó, pues ya no. Ahora ya pasó ahora es digital. Lo venden por Amazon, pero es digitalizado, no es papel. No, pero si lo quieres, yo te doy uno porque me compré uno. Pero ¿cuándo te compraste? Pero si me compré uno porque me pidieron por me pidieron uno que necesita una persona. Ay, ¿sí? Mira tuya. ¿Qué? ¿Cuál es la historia? Es que yo tengo los textos de él, pues, sí, me los traigo, esa es la primera de él. Me los traigo como primicia. Ah. Sí, me encanta. Comía un vasito más de agüita. ¿De la llave, no? Sí. Ay, ay, ay. Ya, ¿y cuándo te vas? Me dijeron que te ibas ya pronto. Viernes. Este viernes. Sí. ¿Y qué te pareció Chile? ¿Conocías Chile? Conocí el barrio Las Tarias. Ah, realmente. Pero nada, oye. No, pero conocí a mucha gente. Muchos chilenos. ¿Te fue bien en la historia? Investigación? Estuvo bien, muy bien. Pero que no conocía Chile, ¿no? Hoy fui al Museo Violeta Parra y... ¿Y qué tal? Me gustó, pues chiquito. Me gustó chiquitito, no así como... No hay casi nada. Claro, una pero, cosa minimal. Yo cuando minimal, fui la primera total. Vez, así ya salí como tan triste. Decía yo, pero tenemos tanta información y tantas cosas lindas y tan chico, tan poco regado. Sí, poco regado, en verdad. Pero bueno. pues el lugar parece tan grande y tan poco dentro, ¿no? Sí. Y toda una construcción. Sí, construcción, esa plataforma que tienes para allá, no sé qué, no sé qué. Y la salita de audiovisual, que sigo como es incómoda, que no es no atractiva. Yo pongo mi mensaje ahí porque yo soy de crítica. Pero sí, por lo menos tenemos algo. No, sí, por lo menos hay algo. Nos costó la vida tener eso, la vida. Sí. Son los hijos, ¿no? Llegar a un museo y ir a taparla, ¿cuántos años luchando para eso? Así. Ah. Pues a mí me gustó, pero yo no sabía que hacía pintura y arpillera, telar, tejido, crochet, sí. Mucha no, pintura. Y que sí, pues ¿cuánto tiempo vivió en Francia? Muchos, ¿no? Hablaba sí, casi pues, perfectamente. Más que la vida en Chile, ¿no? Sí, okay. Que donde recién fue reconocido fue ahí, entonces empezó a mostrar su, en el museo empezó con su pintura primero. Uh-huh. Y su arpillera. Pero avanzamos. Aquí, como decimos nosotros siempre, nadie es profeta en su tierra. Es difícil, es un dicho que tenemos, ¿sabes? Que nosotros somos reconocidos afuera, como el premio Nobel, por ejemplo, en la Mistral, que sé yo, antes ha sido reconocida aquí en Chile, ¿te fijas? Entonces, Pablo Neruda igual, o sea, embajador en Francia, que sigo para allá en Argentina, en todas partes, sí. Pero ocurre que, como tenía una línea política que de izquierda y comunista, entonces ocurre que siempre para atrás, y todos los que tenemos una tendencia a pensar diferente, por más lado de la izquierda, siempre postergados, que sí. Wow. Tenemos un pianista, Vicente Bianchi, que lo postularon 16 veces un premio nacional de música, 16 veces. Wow. Ya está a punto de morirse el pobre. ¿Cierto? Está a punto de morirse y le dieron el premio cuando fuimos, no lo pudimos creer, no lo podíamos creer porque ya hemos luchado cuántos años en la postulación. Es muy difícil, aquí es muy difícil. Aparte, influye mucho la política también. Sí, son premios políticos. Político, entonces pues, te ponen un jurado conservador, de toda la derecha y sonamos. Sí. Oye, yo me tengo que ir. Bueno, ¿te sirvió lo que conversamos? Totalmente, gracias. Oye, tesoro, y vaya a ir a buscar ¿vaya a apuntarte con él ahora? Sí, pues. ¿Pero a las 8 o al tiro? A las 8.